baby. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Peluche. En clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista. Te invito a este programa en donde vamos a tener una escucha diferente, una escucha significativa de todo lo que está aconteciendo en este país, de la política, un poco de la economía, un poco de lo social, un poco de lo cultural. Te invito a que nos escuches, Psicoanálisis del Poder en México, todos los jueves a las 9 de la noche en vivo, por Radio La Nueva República. Yo me muero como vivir, como vivir. Yo me muero como vivir, como vivir. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Bienvenido al Cóctel Molotov. Sean todos bienvenidos al Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Un saludo fraternal, caluroso, muy caluroso desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de esta frecuencia de www.lanuevarepublica.org. Estamos de regreso, ya que pues por causas de fuerza mayor que tronó mi disco duro. Bueno, pues estamos ya estrenando nuevo disco duro con nuevo sistema operativo, pues reinstalando todo, volviendo a bajar música, imágenes, videos, todo se perdió. Bueno, pude rescatar algunas cositas, por eso es que no entré con la canción acostumbrada, la de Give Me the Power de Molotov. Ahorita pues todavía no la he bajado, pero pues ahí vamos poco a poco poniendo en orden pues todo lo que era mi computadora. Ahorita estamos con algo de Men Without Hats, la de Safety Dance. Un saludo a todos los que nos están escuchando en esta mañana en la sala de chat. Un abrazo y un agradecimiento a Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme la señal de Radio La Nueva República para que pudiera llegar a todos ustedes con este programa de Cóctel Molotov. También en la sala de chat a mi buena amiga Nonoy, a mi estimado Demian, un abrazo muy afectuoso, a mi presidenta oficial del club oficial de fans, es oficial Cóctel Molotov, a Soquito, un abrazo muy afectuoso, esperemos que esté muy bien de salud. Y bueno, pues estamos también esperando a don Jorge Saldaña, esperemos que también hoy amaneció un poquito indispuesto, un poquito enfermito, y esperemos que se recupere muy pronto. Mucha fuerza a don Jorge Saldaña. También en la sala de chat a Gloria AMLO, que está por acá, y a una lluvia de café. un abrazo muy muy afectuoso para ellos, y un abrazo también para la Picasonis, para yo, para Wook, que todavía no empieza a bailar, pero en unos momentos va a empezar a organizar la coreografía aquí en la sala de chat con la música que vamos a ir poniendo. También para Francisco, que nos visita por acá, creo que es la primera vez que nos visita, no lo había visto por acá en la sala de chat, pero pues muchas, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer que nos estés aquí acompañando, y más que nos estés escuchando en el cóctel Molotov. También para la gente de Twitter que se está reportando, para arroba doctora, para arroba Abel Ruiz de Che, arroba Zaratustran, arroba Soy Finita, arroba Yo Soy El Santino, arroba Alex Carpizo, arroba Oscaroos con K y con doble O, arroba Beto guión bajo guión bajo 34, arroba Azul 77 guión bajo 19. Pues ahí están los saludos para toda la banda de Twitter. También para arroba Chico Ace Ocelot, que también nos está retuiteando aquí en la sala, en Twitter, y que no lo veo todavía por acá en la sala de chat, pero bueno, ya por acá nos va a caer. También un saludo para arroba Virginia Wade, WEYD, arroba Virginia Wade, también que nos está saludando en Twitter. Arroba Memoria guión bajo MX, arroba Marginal MX, y bueno, me pueden seguir en Twitter en arroba Molotov MX para seguir con los MX al final, ¿verdad? También nos está saludando arroba Jackie con Y y con E guión bajo Montero. Para mi buen y querido amigo, también un saludo muy afectuoso, que nos está mandando un tuit en estos momentos, para arroba Gabriel guión bajo M Suma con Z. Gabriel M Suma. Gabriel guión bajo arroba Gabriel guión bajo M Sigo Jabo. Un abrazo muy afectuoso, es muy muy entusiasta, colaborador de Radio La Nueva República, a quien le agradecemos pues todos los posts que nos está dando el privilegio de leer en Radio La Nueva República. Y un saludo también para el doctor José Antonio Lara Peinado, que ya el día jueves inicia su primer programa. Así que pues por ahí les puse el spot de promoción para su programa. Y bueno, ahorita regreso con la información y con más saludos. La verdad es que tengo muchos saludos pendientes. Tengo que saludar a mis amigos del sistema de transporte ahí en Jalapa, el SUX. Ahorita regreso. Mientras los voy a dejar con musiquita para que sigan bailando. Empezamos con algo de The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Y esto es algo de Groovy Armada, I See You Baby, aquí en el cóctel Molotov en Radio La Nueva República. Sexy with it. My name is Grandma.

lo van escuchando en su transporte urbano y se lo ponen a sus pasajeros. Y bueno, pues vaya el saludo para José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste, para Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoñobús, que anda en el 765 de la ruta Pípila Buenavista, Isidro Medina Amaro, alias El Mátalo, del número de autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, para Juan Carlos Rosas Alberto, alias El Teclitas, del carro número 843 de la ruta Plaza de Armas, para Victorino Martínez Vázquez, alias El Bunga, en el número de autobús 771 de la ruta El Haya, Enrique Córdoba, alias El Treinta Vueltas, que anda en el 495, y Alejandro Ortiz, El Chuchín, que es el relevo en la ruta del Fobiste, al igual que a su papá, Don Chucho. Pues un saludo para todos ellos que ponen también pues su granito de arena, concientizando a los pasajeros, despertando pasajeros en el sistema de transporte urbano de Jalapa, en el SUX. Así que, pues un saludo para todos los pasajeros de estos transportes urbanos de Jalapa, SUX, que van escuchando el Cóctel Molotov y algunos que otros programas de Radio La Nueva República. Un saludo también desde aquí, desde el sur de Veracruz, para el centro del estado, allá a Jalapa, la capital del estado. Bueno, hablando del estado de Veracruz, quería comentarles que en el Veracruz del no pasa nada, en este Veracruz que todo está en calma, que todo está en paz, pues bueno, resulta que este lunes a las 6:45 de la mañana en la primer privada de Aquiles Cerdán secuestraron a una joven maestra de 30 años de edad en la colonia centro de esta ciudad de San Andrés, Tuxtla. Imagínense allá en San Andrés, ay, pues unos encapuchados. Según datos proporcionados por su propio padre, don Leonardo Vargas Hernández, él salió como todas las mañanas, abrió el portón de la casa, sacó su coche y lo estacionó para ir a dejarla a la escuela, ya que ella es maestra. Inmediatamente salió su hija Telma Vargas Villegas. Tras cerrar la puerta y estando dentro del coche, los abordaron sujetos a bordo de un coche tipo neón, color rojo oscuro, cerrándoles el paso. Eran 5 individuos, 3 de ellos encapuchados, y uno de estos amagó al señor Leonardo con una pistola corta y le dijo: si te mueves, hijo de tu tal por cual, te mato. Los otros dos sacaron a la joven, y al ver el padre que se llevaban a su hija, quiso defenderle y recibió un cachazo en la cabeza, en la frente, del lado derecho, lo que le provocó una herida en el cráneo que lo hizo sangrar. Dijo que él alcanzó a ver que el chofer no estaba cubierto, era gordo, y su hija gritaba: me secuestran, papá. Luego la metieron y arrancaron rápidamente. Entre los vecinos enseguida llamaron a la policía, llegando después al lugar de los hechos. También llegó la policía estatal y protección civil para darle atención médica a don Leonardo. Y hasta el momento, pues no se sabe nada del paradero de la joven. Tampoco si se ha recibido una llamada telefónica solicitando algún rescate. Y pues hasta antes de cerrar esta información, pues así se mantenía en completo hermetismo, no se sabe nada todavía. Desde allá, desde la zona de San Andrés, Tuxtla, en este Veracruz del no pasa nada, según la marrana parada Javier Duarte. Pues así están las cosas, y a esto que pasa en San Andrés, Tuxtla, pasa también en Veracruz, en Alvarado, en Boca del Río, en Acayucan, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Las Chuapas, en Poza Rica, en Tuxpan. Bueno, este es el calvario que nos toca vivir y es el precio que nos toca pagar por ser ciudadanos que no asumimos el papel, no asumimos nuestro papel. Qué pena por la maestra y su familia, y pues por todos los afectados en el estado y en el país por esta delincuencia. ¿Hasta dónde hemos llegado en el estado de Veracruz a merced de la delincuencia, en total indefensión? No hay gobierno, no hay seguridad, menos hay justicia. Pero eso sí, seguimos pagando impuestos, ¿no? Y no tenemos ni la seguridad de poder salir a trabajar en paz. Bueno, te voy a dejar con esto de Avicii, Levels, y ahorita regresamos con más saludos. Quiero saludar también a mi buen amigo, camarada y paisano del alma, mi sangre, mi hermano, a Byron Barranco, que nos estuvo visitando anoche. Ya no lo pude alcanzar, pero bueno, vaya un abrazo fraterno, combativo, aguerrido para mi buen amigo Byron Barranco. Ahorita regreso con más saludos y con más información. En nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista. Te invito a este programa en donde vamos a tener una escucha diferente, una escucha significativa de todo lo que está aconteciendo en este país, de la política, un poco de la economía, un poco de lo social, un poco de lo cultural. Te invito a que nos escuches Psicoanálisis del Poder en México, todos los jueves a las 9 de la noche en vivo, por Radio La Nueva República. Yo me muero como viví. Cómo viví, yo me muero como viví, cómo viví. Bueno, pues ya regresamos al cóctel Molotov y otros saludos también. Quiero saludar muy especialmente al coordinador general en Acapulco del Movimiento Regeneración Nacional, a Diego Medina. Un abrazo muy afectuoso, que pues bueno, él y todo su equipo han conformado ya más de 35 comités de Morena en todo el estado de Guerrero. Un buen camarada, buen amigo también de la diputada Luisa Alcalde. Y bueno, pues está pues muy bien relacionado con el Movimiento Regeneración Nacional a nivel nacional. Así que pues un saludo para Diego Medina, que nos está sintonizando. Es para él, dice que pues es un placer haber recorrido su estado completamente en 2 meses para la creación de Morena. Le están dando con todo. Pues un saludo para el coordinador general del Movimiento Regeneración Nacional allá en Acapulco, Guerrero. Vale la pena, dice, con fe y con convicción se puede todo. Dice que están muy optimistas, muy alegres y preparados para la transformación de México, ya que Morena es la esperanza de México. Pues ahí está el saludo para Diego Medina, un buen amigo que usualmente me saluda. Vivo para él y para todo el equipo también de Morena allá en Acapulco, Guerrero. Y un saludo también para el doctor Lara Peinado, que ya este jueves empieza el programa del doctor Lara Peinado. El día jueves va a estar interactuando con todos ustedes el jueves aquí en la sala de chat. Así que pues ahí está esta buena noticia que pues vamos a tener al doctor Lara Peinado con su programa Psicoanálisis del Poder en México a las 9 de la noche todos los jueves. Pues ahí está el saludo también para él. También Mona Lisa manda saludos a Javo, a quien pueden seguir en @gabriel_msuma ahí en Twitter. Un saludo también afectuoso para él. Bueno, Ay. Bueno, pues estas semanas de fútbol han sido complicadas. Han sido complicadas para todos, para todo el país, para el bienestar del país. No solo porque los ciudadanos se han quedado inmovilizados frente a la televisión, sino porque pareciera que buscan cualquier pretexto para no hacer frente a la realidad que vive el país. Ya la selección quedó fuera del Mundial. No obstante, Todos nosotros somos testigos de que estos ciudadanos buscan cualquier otro partido para escaparse y rehuir de su entorno desfavorecedor o terrible en algunos otros casos. Las cosas sucedidas en lo que va de la justa mundialista no es menor. Es la inseguridad, el crecimiento del desempleo, el deterioro ambiental, los gasolinazos, la detención del doctor Mireles, el autodefensa disidente del virrey Castillo allá en Michoacán, bajo el pretexto de vulnerar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los partidos de oposición mediocres, elecciones estatales de carro completo en Nayarit y Coahuila por un alto abstencionismo. Pero ahí no termina la hazaña, pues para terminar la escena, el sábado 5 de julio a las 5:30 de la mañana y después de 18 horas de sesión, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano fue aprobada en el Senado por lo general por 80 votos a favor y 37 en contra, y en lo particular por 71 votos a favor y 26 en contra, sin mayor debate que el que se dio en las fracciones parlamentarias. De esta manera, pues el dictamen fue turnado para su discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, en donde pues tendrán que discutir y aprobar este dictamen al que se le presentaron 380 reservas para hacer modificaciones, pero en 355 de estas 380 no se aceptaron a discusión, pues la mayoría de los senadores del PRI, Partido Verde, el PANAL, no aceptaron la discusión, votaron en contra de los cambios que se enfocaron principalmente en el tema de preponderancia, la colaboración de la justicia, que permite la geolocalización y la retención de datos de usuarios, la interconexión y las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quizá ahora que se discutirá en la Cámara de Diputados, valga la pena traer a la memoria una idea de pues una idea brillante de Rousseau, quien sostiene: la soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable, consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa, es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula. Así lo manifestó Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, en el Contrato Social. Imagínense, si el poder legislativo no tiene presente este principio al que hizo alusión Rousseau, los ciudadanos activos estarán en el derecho de cumplir y hacer cumplir la Constitución, pues parece que tenemos un legislativo diluido, que no representa en nada los intereses de sus electores. Y la pregunta final es, ¿habrá ciudadanos para ello? ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad? Este es un texto de Samuel Hernández Apodaca, un seguidor, bueno, nos seguimos mutuamente en Twitter, en @iusfilósofo, así que pues pueden darle el follow, @iusfilósofo, al buen doctor Samuel Hernández Apodaca, que nos presenta, que nos recomienda este magnífico texto que nos comparte el día de hoy, @iusfilósofo. Y desafortunadamente pues estamos ante un poder legislativo diluido, como dice él, desprestigiado y a las órdenes de un ejecutivo que se ha erigido en el pater familia, que todo lo quiere imponer. Así que lo que hacen falta son ciudadanos, eso es lo que hace falta, ciudadanos pensantes, ciudadanos activos, ciudadanos que se preparen para la acción. Y bueno, pues eso es lo que estamos pugnando hacer de Morena, un partido que ya pues pronto, si no es que mañana, según el dictamen, pues ya mañana a lo mejor estarán dándole la calidad de partido al Movimiento Regeneración Nacional. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir muy de cerca esta información en la sesión de mañana del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto del Fraude Electoral. Bueno,

nuevo para postear porque ya se me había olvidado. Pero ya estoy listo, restauré un password para poder postear el programa de hoy. En unos minutos más lo estaré posteando, el audio del programa de hoy, para que lo tengan en www.lanuevarepublica.org. Por si no lo alcanzaron a escuchar completo, bueno, pues ahí lo van a poder tener. Bueno, ya para retirarnos, quiero comentarles pues esto que está sucediendo en la delegación Benito Juárez. Causa otro escándalo en redes, ligan a supuesto funcionario y panista con el fascismo. En menos de un mes, la delegación Benito Juárez en el DF se ha convertido en el epicentro de escándalos ligados a funcionarios de primer nivel y colaboradores cercanos del delegado Jorge Romero Herrera. El 29 de junio, dos funcionarios de la demarcación Benito Juárez fueron detenidos y encarcelados en Fortaleza, Brasil, por manosear a una mujer brasileña y golpear salvajemente al esposo de esta. Ambos se encuentran recluidos en un penal cercano a esa ciudad, de acuerdo con las autoridades locales de Fortaleza. De comprobarse los cargos que se le imputan, podrían permanecer en prisión de 2 a 8 años. Luego, el 3 de julio pasado, pues se revelaron las conversaciones misóginas, racistas, homofóbicas y degradantes con otros servidores públicos del PAN, de altos funcionarios de esa delegación, contenidas en sus chats de BlackBerry, y fueron dadas a conocer por un exmiembro de ese mismo equipo político, el que llamaron el Club de los Misóginos y Homofóbicos. Ahí está pues esta información que pasó la semana pasada, ¿no? El 3 de julio. Ahora, en medio de esta turbulencia, Pedro Torreblanca Angel, un egresado de la Universidad Panamericana, que es ligada al Opus Dei y también funcionario de la delegación Benito Juárez, según él mismo manifiesta, proclamó su presunto racismo en medio de una discusión en Facebook, en la que pudieron observarse, pues tiene en Facebook, antes de que la borrara, bueno, pues ahí está la conversación, en donde pone un comentario, dice: lo vuelvo a decir, todos los que opinan sin saber en este foro seguramente son perredistas, más prietos de piel que nada, jodidos, rojillos y sin varo. Arriba los mexicanos de raza blanca y clase alta, todos los demás son una mierda, incluyendo a este foro lleno de chusma asquerosa. Imagínense, y se corroboró que la foto de Torreblanca Angel que aparece en su cuenta de Facebook corresponde a la que tiene en su perfil de la misma red social. Se trata del hermano de Santiago Torreblanca Angel, quien es además secretario general adjunto del PAN capitalino, un hombre cercano a Jorge Romero, al grado de que fue su secretario particular cuando el ahora delegado en Benito Juárez era diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la conversación que fue revelada, pues hace evidente su exaltación a los mexicanos de raza blanca, mientras rechaza a quienes critican a los exfuncionarios panistas detenidos en Brasil. Se burla sin miramientos de los prietos y sin varo, a los que asocia con los políticos de izquierda. Ay, ay, ay, ay, ay. De acuerdo con su perfil publicado en LinkedIn, Pedro Torreblanca es egresado de la Universidad Panamericana y trabaja en el área de comunicación de la delegación Benito Juárez. También dice que ha trabajado en ventas en Televisa para Cadena Nacional, así como en la revista Istmo del IPADE, enfocado a vender pautas a productos de lujo. Cuento con bases de datos de protocolos premium. Hoy en día lleva 4 años en la delegación Benito Juárez en tareas de comunicación. Pues ahí está la información de este individuo que, pues, Pedro Torreblanca Ángel, con doble L al final, que se burla de los prietos y sin varo, de los rojillos, en su cuenta de Facebook. Otro escándalo más para la delegación Benito Juárez, comandada por el PAN con Jorge Romero Herrera. Ahí está delegación Benito Juárez, que este mes ha dado mucho de qué hablar, y ya es para que la gente de Benito Juárez estuviera inconformando, ¿verdad? Esperemos pues esta delegación que está bajo sospecha por todas las, por todos estos escándalos que se han suscitado. Bueno, pues vamos a ver en qué para esto. Vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, pues por hoy ha sido todo en el Cóctel Molotov. Me dio mucho gusto haber estado de vuelta aquí con ustedes en Radio La Nueva República, en mi programa Cóctel Molotov. Y a continuación, pues quédense con Grecia Benavides y con todo el equipo de Morena, arroba Morena NLMX, Morena Nuevo León, arroba Morena NLMX, con Grecia Benavides en arroba Grecia Benavides, con su programa Conexión Morena, terminando el Cóctel Molotov. Me dio un gusto saludarlos. Recuerden que el Cóctel Molotov es todos los martes a las 11 de la mañana, hasta agosto, porque en agosto ya cambia mi horario. Vamos a ver en qué otro horario nos podemos acomodar. Pero bueno, ya para terminar los voy a dejar con esto de un grupito inglés llamado The Prodigy, y esto es Breathe. Espero que les guste. Nos escuchamos el próximo martes a las 11 de la mañana, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña, quien le manda un saludo muy afectuoso, fraternal, solidario. Esperamos que se recupere pronto de salud. Y bueno, el jueves a las 9 de la noche, Psicoanálisis del Poder con el doctor José Antonio Lara Peinado. Lo escucharemos muy atentamente y hay que difundirlo vía Twitter, vía Facebook, que este jueves a las 9 empieza el doctor José Antonio Lara Peinado con su programa Psicoanálisis del Poder en México. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Se quedan con Conexión Morena, terminando esta canción de Prodigy que se llama Breathe.